siempre las personas que estén a tu alrededor, aunque te lo digan con palabras duras, porque no es que te estén dando un consejo todo con amor y paz. Hay personas que sí lo pueden lograr, hay personas que son vehementes porque tienen miedo a que sufras o porque te quieren apoyar o porque están cansadas de verte sufrir por las mismas situaciones. Entonces, el ángel del discernimiento lo que hace es que vos sepas escuchar el consejo que esa persona te dice, para que sepas conectarte con esa parte luminosa de ese ser y para que sientas en el verdadero camino hacia dónde ir, cuál es la salida. Elijo entre el bien y el mal. Escucho a estas personas que me hablan y me dicen que todo va a ser mal, que está todo mal, que mi trabajo está mal hecho, que mi vida está mal hecho, que el mundo anda todo de patas para arriba, y me dejo deprimir o me dejo tirar para adelante, o me dejo convencer, o pido al ángel del discernimiento que me muestre el camino correcto. Y a empezar a escuchar con la verdad, a saber quién me está diciendo la verdad, quién me está mostrando el camino correcto, cuál es la mejor posibilidad para mí aquí y ahora. Viste que a veces estás entre dos carreras en la vida, y ese sería uno de los menores problemas, pero estás ante dos carreras, o ante dos trabajos, o ante dos posibilidades, y vos decís, ¿cuál es el mejor para mí? Bueno, en ese momento vos le tenés que pedir ayuda al ángel del discernimiento para que te haga ver cuál es el verdadero camino, cuál te lleva por el mejor camino, cuál te va a hacer crecer, cuál te va a ayudar a ser mejor persona, cuál te va a ayudar a ser feliz. Porque cuando uno está haciendo lo que quiere, lo que siente, lo que le hace bien, es feliz. Uno es feliz en esos espacios en los que estás con las personas que te hacen bien. Estás con las personas que te iluminan. Nosotros el sábado 5 de agosto tenemos el encuentro con los ángeles y va a ser un encuentro muy especial porque precisamente vamos a estar hablando del poder que tienen, que tienen nuestras palabras, el poder de nuestros pensamientos y el poder de nuestros actos, ¿no? La causa y efecto, cómo generamos energía negativa a veces con nuestros pensamientos, a veces escuchando la palabra de los demás, a veces dejándonos involucrar con energías que no tienen que ver con la luz, con los ángeles, con la sanación. Distinguir el bien del mal, ese es uno de los trabajos que vamos a hacer ese sábado, el sábado 5 de agosto, donde vamos a poder conectarnos con el procesamiento de esas palabras. Vamos a poder invocar a los ángeles para que actuemos sanamente, ¿eh? Muchas veces estamos todo el tiempo pensando en la enfermedad o todo el tiempo teniendo miedo a la enfermedad, a la carencia, a la falta de trabajo, a las situaciones difíciles de la vida. Estamos tan preocupados por las que pasamos o por las que podríamos pasar y no nos damos cuenta que en este momento, ¿no? Es como cuando vos en verano te preocupás por el invierno y en invierno te preocupás por el verano. Y no estás viviendo la primavera, no estás viviendo el otoño, no estás viviendo los momentos cotidianos. Y realmente la vida es un pasar permanentemente de una estación a otra. Pero hay algo en lo que vos podés permanecer, que es en la prosperidad, que es en el bien nacer y en el bien decir y en el bendecir. Que es estar en un estado de armonía, a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor siempre se tiñan de dificultades. Todos nos levantamos a la mañana pensando que vamos a tener el día que proyectamos y nos pasan cosas y a veces somos nosotros con nuestro pensamiento que dijimos, ay, ojalá no nos pase esto y pácate, es lo que te pasa y vos decís, ah, viste, soy bruja. Sí, claro, pero no en el sentido que vos crees. Bueno, sos bruja en el sentido de haberlo adivinado lo que te iba a pasar, sino de haberlo atraído, en haberlo manifestado, en haberlo alquimizado en tu vida. El sábado 5 tenemos un trabajo, justamente una de las cosas que viene a nosotros es Adquiel y también pedirle el discernimiento como para poder elegir qué camino tomo, qué decisiones tomo, qué palabras acepto que me digan y me peguen fuerte, qué palabras freno antes de que me las digan y qué pensamientos y palabras estoy construyendo dentro de mí. El poder de la palabra, el poder del pensamiento es el poder de nuestro destino. Si yo le doy el poder a lo negativo, me enfermo. me negativizo, todo va a estar mal. Y todo va a estar mal, yo te lo firmo. Ahora, si yo le doy el poder del pensamiento a los ángeles, cultivo mis palabras, cultivo mis pensamientos, los conecto con la luz todo el tiempo, con invocación, con gestos sagrados, para que cambie en el mismo momento una actitud, una posibilidad negativa, una vibración, porque soy vibración pura. Bueno, el sábado 5 vas a tener las herramientas para que seas una vibración sanadora, para que recibas las palabras y las puedas transmutar y convertir como un elemento de sanación, de iluminación, de progreso en el camino de tu vida. Los ángeles vienen a ayudarte a cambiar eso que está torcido. Vienen a ayudarte a cambiar eso que está mal. Vienen a ayudarte a traer a tu vida la palabra correcta, la actitud correcta, la respuesta correcta. Esto es el sábado 5 de agosto a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Obviamente que cuando vos aprendés a tener un pensamiento poderoso, sanador, porque todos los pensamientos son poderosos, también el pensamiento de que te vas a enfermar. Bueno, que sea un pensamiento poderoso sanador, que sea un pensamiento poderoso luminoso, que ilumines el camino tuyo y el que va a tu alrededor. Elegís seguir permaneciendo en no poder salir del pozo, a salir y avanzar, a caminar y a crecer, a iluminar, a eso, De eso se trata el taller. Y hoy que viene el ángel del discernimiento nos dice que también podemos elegir qué palabras recibimos. Estoy cómodo acá, me hace bien estar acá, me hace bien seguir en este sendero, en este camino. ¿Me da luz o me oscurece? ¿O me chupan la energía de una manera tremenda? Bueno, cuando uno se aprende a proteger, cuando uno aprende a iluminarse, cuando uno aprende a conectarse con la luz de los ángeles, empiezas a encontrar que las respuestas son más sencillas de lo que creías. Las soluciones son más sencillas de lo que creías. El camino es más sencillo de lo que creías. ¿Y sabes qué? La vida se te hace más sencilla. Tomás las decisiones correctas. Vivís de la mano de la luz y no de la oscuridad. Y cuando vos discernís y ves a una persona que no te gusta y podés tener las maneras de alejarte de ello, viene con el paquete completo. Esa persona también empieza a alejarse de vos. Porque cuando uno está preparado y sabe defenderse, ya no vienen a pegarte. Esto es cuando lo mismo que cuando te vienen a agredir o a buscar pelea. Y si vos no se la das y si vos no entrás en ese bendito juego o maldito juego, entras en la luz y chau, y no te tocan, y no te llega, y no te hace. Y ese no hacerte te genera a vos una paz interior, una luz tan grande, te hace encontrar una fuente incansable de serenidad, de armonía, de encontrar el camino correcto. Cuando vos sabés cuál es el camino correcto, empezás a sentir que tenés fuerza para seguir adelante y para tomar la decisión correcta. Hoy nosotros decimos, no, pero yo esto no lo haría ni permitiría que lo hicieran a mi alrededor. Y a veces somos nosotros los que estamos haciendo eso a nuestro alrededor. El ángel del discernimiento te hace ver claramente cuál es el verdadero camino. Si vos estás atado al enojo, si vos estás atado al miedo, si estás atado a la preocupación, empiezas a sentirte cada vez peor, cada vez más dolido, cada vez más angustiado, cada vez más dolido. El peso del mundo está sobre vos. Y si vos te das cuenta que eso te hace mal, tenés que cambiar la actitud. Es como cuando estás comiendo algún alimento que te hace mal, que te hace sentir descompuesto, que te hace doler, que no podés dormir, pasar toda la noche. Si lo seguís comiendo a pesar de, puedes hacerlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Ahora, ¿lo vas a seguir haciendo eternamente? si a vos eso te hace tanto mal que no podés vivir o que no podés dormir o que estás hecho un zombie. Bueno, a veces ingerimos cosas que no son alimentos, a veces palabras, a veces actitudes, a veces nos conectamos más con la tristeza que con la alegría. Pensamos que no tenemos motivos para estar alegres. Y mirá lo que te dice Amado Nervo. Amado Nervo te dice, si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo, porque esa pequeñez constituye la razón esencial de su grandeza, porque para ser ellos grandes han necesitado que tú seas pequeño. Como la montaña, para culminar, necesita alzarse entre colinas, lomas y cerros. Si eres grande, alégrate, porque lo inevitable se manifestó en ti de manera excelente, porque eres un éxito del artista eterno. Si eres sano, alégrate, porque en ti las fuerzas de la naturaleza han llegado a la ponderación y a la armonía. Si eres enfermo, alégrate, porque luchan en tu organismo fuerzas contrarias que acaso buscan una resultante de belleza, porque en ti se ensaya ese divino alquimista que se llama el dolor. Si eres rico, alégrate, porque toda la fuerza que el destino ha puesto en tus manos para que la derrames. Si eres pobre, alégrate, porque tus alas serán más ligeras, porque la vida te sujetará menos, porque el Padre realizará en ti más directamente que en el rico el amable prodigio periódico del pan cotidiano. Alégrate si amas, porque eres más semejante a Dios que los otros. Alégrate si eres amado, porque hay en esto una predestinación maravillosa. Alégrate si eres pequeño. Alégrate si eres grande. Alégrate si tienes salud. Alégrate si la has perdido. Alégrate si eres rico. Si eres pobre, alégrate. Alégrate si te aman. Y si amas, alégrate. Alégrate siempre, siempre, siempre. Amado Nervo. Y no es la alegría estúpida de aquel que dice, me da todo lo mismo. Es la alegría de aquel que sabe que tiene un camino por delante y que los dones que ha recibido y que la situación en la que está siempre puede mejorar. Y puede mejorar a través de esto, del decreto, del pensamiento, de la posibilidad, de la claridad, a través de el bien decir y el bien hacer. Y si no sabes cómo, y si estás acostumbrado o te empezás a prestar atención, yo siempre digo, de acá al 5, anda pensando cuáles son tus no. No puedo, no sé, no quiero. Empecé a pensar cuántas veces aceptás cosas que no deberías y negás cosas que sí deberías. Que el poder de la palabra y el del pensamiento en principio, de la palabra y de tus actos, esté en vos. Que se los des a tus ángeles. Que puedas invocar cada mañana al ángel que necesites para dar ese paso que querés dar. Hay gente que te dice, no, yo ya no tengo ganas de nada. Estoy grande, estoy cansado, vivo peleando, luchando la vida, vivo haciéndome mala sangre, vivo construyendo y se me cae. Llego hasta la mitad y me lo tiran abajo. ¿Qué hay que cambiar para que eso sea? No nacimos para ser víctimas. No nacimos para estar corrigiendo errores todo el tiempo. Nacimos para vivir, transitar y dejar un legado. Y en esa vida que vos llevás, tu forma de vivirla puede ser, como te leí recién, con alegría, con paz, con serenidad, con amor al prójimo. O puede ser envenenado, enojado, criticando, no dejando crecer, pensando que el otro está todo mal, que si las cosas son solo como yo digo, como yo quiero. ¿Eh? O ser víctimas de personas de ese tipo, que las cosas solo están bien cuando las digo yo, o cuando las hago yo. Cuando los demás no tienen derecho a nada, todo está mal, no ver en el otro la posibilidad, ¿no? Estancar a las personas en que no van a servir o que son las únicas que te pueden ayudar. A lo mejor la ayuda la tenés en vos mismo. A lo mejor empezamos con el discernimiento hoy a darnos cuenta que puedo elegir con quién quiero estar, a dónde quiero ir y qué es lo mejor para mí, para mi familia, para mi sociedad, para mi país, para mi mundo. El poder de la oración, el poder de la palabra convertida en oración es infinito. El poder infinito y constructivo, el poder del miedo, el poder de la palabra negativa, el poder del odio, del mal deseo y de todo eso también es infinito, pero destructivo. ¿En qué círculo querés estar? ¿En el que construye y vela por el cuidado de lo que construyen los demás o en el que tira todo abajo a las patadas de mala manera, no permitiendo crecer? Y no dejarnos engañar a veces creyendo, y bueno, pobre, él es así porque le fue mal, o él es así porque la gente no lo ayuda. Hay que empezar a ayudarnos a nosotros mismos y darles herramientas. Acordate que lo dice Jesús, no lo digo yo. Es preferible enseñar a pescar que darles el pescado. Entonces, trabajar por un mundo mejor en todas partes, pero fundamentalmente en tu corazón. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes. Nos llama, como siempre, vamos hacia Pilar, a Lucy. Un beso grandote para vos. Y ahí va, viene para vos el arcángel Miguel. Y él te dice, aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Marisa de Castelar, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría porque todo estará en orden y armonía. Leonardo de Ciudadela, el ángel de la armonía. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Susana de Villaluro, el ángel del encuentro. Y aquí estoy, acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Antonia de Villaluro, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Nelly de Lomas, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Susana, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Carlos, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para María de Belgrano, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Ángel, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos los que me están escuchando en este momento, estamos conectados aquí ahora, aquí va, este ángel es para vos. El ángel del talento. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Y para todos los que van a descubrir este programa o lo van a escuchar grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar, o en luz de ángeles, aquí va el mensaje para ustedes. El ángel de los milagros. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Una de las cosas a las que te puede ayudar el ángel del discernimiento es cuando sabes qué hacer. ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿Voy a la entrevista? ¿No voy a la entrevista? ¿Hago tal cosa o no la hago? ¿Eh? Cuando estamos en esa duda, que decís, si voy a la entrevista y me llaman y cambio de trabajo, por ahí no es bueno. Bueno, cuando vos le pedís al ángel del discernimiento su presencia, él en ese mismo instante te va a ayudar a saber si tenés que ir a esa entrevista, si tenés que pedir ese trabajo, si tenés que seguir adelante, porque para vos es. Y a veces, aunque la respuesta sea no, es enriquecedora, porque es haber luchado, es haber buscado, es haberte dado cuenta que sí estás listo para dar ese salto. Es lo mismo en la carrera. Si empezaste una carrera y no te gusta y sabes que no es para vos, pedir al ángel el discernimiento que te ayude a encontrar cuál es la carrera para vos, cuál es el camino a seguir. La vida continúa, cada día de nuestras vidas la vida continúa. Y si tenés dudas, mira a tu alrededor y date cuenta que se puede seguir siempre ante cualquier desafío, ante cualquier circunstancia. El tema es cómo vos tengas el discernimiento para elegir el bien en cada situación. Les mando un beso enorme. Deseo que el ángel del discernimiento inunde sus vidas, sus pensamientos, sus actos, y que logren en eso sentirse cada día al terminar el haber hecho el camino correcto, el haber andado y desandado los caminos erróneos y empezado a funcionar el camino correcto. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud, en tus manos está. Salud, puede al mundo curar. El poder solo está y en salud crecerá. Y cualquier el poder solo está y es salud.